Não, não, sobre você. Oi, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, En 4 minutos entraré en un estado maníaco depresivo. Siempre pensé que me respeten un tratamiento adictivo. Supongo que necesito una pastilla mientras escribo. Si no, mi nervio me hará entrar en un estado de delirio. Solo necesito un poco más de relax. Lo que me basta con tomar una porción de Busanas. Mi cuerpo se relaja y mi mente se adormece. Aunque a veces me frita y mi polla me crece. Todas las drogas que tomo son prescritas. No sé si te amante o la taquillera, pues me cita. Soy el hombre ideal, te concederé una cita. Verás cuánto tarde en bajar la mano de tu tripita. Supongo que soy un degenerado, pero es que cariño a tu lado, me pongo muy alterado. En realidad me tiro todo el día tumbado, cuando estoy cabreado o por algo preocupado. Cuando mi hermana me ve, se preocupa. Andrés, ¿por qué estás así? ¿Qué ocultas? Lidia, no lo entenderías aunque te lo dijese. Acércate a mí y tal que te bese. Puede ser el último día que le veas, pues hoy pienso hacer caso a mis ideas. Así que mejor vete y no digas nada a nadie. Creo que hoy acabaré colgado y con una botella de Jack Daniels. Sobredosis. Hoy me han aumentado la dosis. Sobredosis. Hoy no siento ni la coxis. Sobredosis. No de pastillas, no es suficiente. Sobredosis. Para quedarme inconsciente. Sobredosis. Tiemblo sin ningún motivo. Sobredosis. Pues es el último día en el que vivo. Toda pastilla me encanta cuando roza mi garganta. Según mi padre, dos cosas que me jodieron la cabeza bien. Una Seminel y la otra las pastillas Isdibel. ¿Quién diría que pastillas para ganos te puede joder la cabeza? Me quitó toda la piel, pero no sé si lo que me jodió con certeza. Me da pereza pensar cuál es el origen de mis ataques. Por eso me dan pastillas, para que no me mate. Aterrorizo a mi psiquiatra con mis historias. Hoy le he dicho que escribía con sangre el nombre de mi novia. La psiquiatra se asusta y me manda Valium. Y me recomienda que vaya a ver culos al Stradivarius. El sexo dice que alivia toda tensión. Por eso hago sexo compulsivo sin condón. Todo esto es consecuencia de la depresión, por lo que pido un poquito de compresión ante mi situación. Me meto 15 pastillas y pierdo el sentido. Mi boca babea y mi corazón no da ningún latido. No os asustéis, pues ya estoy acostumbrado. Son situaciones comunes para la gente que está a mi lado. Ya saben qué es lo que me tienen que hacer. Ponerme una cama, despertarme y contar qué es lo que pasó ayer. Pues no me acuerdo de nada en absoluto. Solo me imaginaba a mi familia vestida de luto. Son ilusiones, visiones, una premonición. El caso es que estoy más feliz que el día de mi comunión. Sobredosis. Hoy me aumenta la dosis. Sobredosis. Hoy no siento ni la coxis. Sobredosis. 20 pastillas no es suficiente. Sobredosis. Para quedarme inconsciente. Sobredosis. Tiemblo sin ningún motivo. Sobredosis. Pues es el último día en el que vivo. Toda pastilla me encanta cuando roza mi garganta. Pregúntame qué es una pastilla y te responderé. Que es algo que cambia tu estado de mal a bien. También te quita todo dolor y sufrimiento. Hasta hay píldoras que hacen cambiar el modo de pensamiento. Mi estómago está acostumbrado a todas estas sustancias. Hay veces que al tomarme un ibuprofeno me dice gracias. Creo que me debería tomar la vida de otra manera. Pues poco a poco ya no hay nadie que me quiera. Por mis ataques mi madre conmigo se desespera. Me dice que conmigo no hay quien pueda. ¿Os acordáis cuando dije que tenía urticaria en la cara? Fue por supo mal y acertarás. ¿Ves la marca de mis brazos? Pues son de acostúmbrate, pues en mí es algo común. Un día me pasé de verdad y terminé en coma crítico en un hospital. Mierda. Sobredosis. Hoy me han aumentado la dosis. Sobredosis. Hoy lo siento y la coxis. Sobredosis. 20 pastillas no es suficiente. Sobredosis. Para quedarme inconsciente. Sobredosis. Tiemblo sin ningún motivo. Sobredosis. Pues es el último día en el que vivo. Toda pastilla.